Primero pregunta Manuel El Río. Esta pregunta te aborda. Le quieren poner corsé. Lo quieren canalizar y están haciendo un trabajo. Porque van a fabricar un camino por debajo.